Mis labios te rozan, mis labios te tocan, ahora te voy a besar. Y esta noche yo te siento, esta noche te toco y te siento. Esta noche será, que a tu lado el amor llegará. En el sexo se pierde la norma. Solo vente a mi lado, dale amor a un cariño cansado. Solo vente a mi lado, dale amor a un cariño cansado. Tu cuerpo desnudo, mi cuerpo al lado.